Probablemente la imagen de los aplausos de toda España asomándose a los balcones, que al final vamos a coger algo de tanto asomarnos a los balcones, como dice un amigo mío. Cacerolas en mano, gritos de ánimo a los sanitarios. Probablemente esa imagen ha reconciliado mucho con esa impresión de catástrofe que muchas veces tenemos de España. Y es que ante lo malo sale también lo bueno de España. Y puede que hoy venga más que nunca a cuento el libro de José Mari Calleja, que trata de poner en valor esas cosas buenas. Sentirse orgulloso hasta de nuestras leyes, de nuestra identidad. Y eso es posible con nacionalismos, coronavirus o con cualquier crisis que trate de amenazar la estabilidad. Me alegra mucho de esta mañana estar con mi colega y grandísimo amigo José Mari Calleja. José Mari, buenos días. Buenos días, es un placer estar contigo. Hace mucho que no te veo. Hace mucho que no nos vemos, sí, es cierto. Pero vamos, sé por ahí que estás bien, ¿eh? Razonablemente bien, ya sabes. José Mari, ¿esos aplausos son parte de lo bueno de España? Sin duda. Yo creo que este país tiene una fuerza, una potencia. Cuando se pone a ello, cuando se pone manos a la obra, es capaz de hacer grandísimas cosas. Lo hemos tenido como referencia después de catástrofes terribles, después de atentados masivos, y yo creo que estos aplausos en los balcones de España, yo vivo en Madrid y me he asomado varias veces, y te entra una sensación de decir, esta persona a la que no conozco de nada, pero estoy compartiendo con ella un fin común superior, que es agradecer a los sanitarios, agradecer a la gente que está trabajando todos los días porque no le queda más remedio. Yo creo que es una cosa emocionante y que demuestra que este país, cuando quiere, sabe hacer las cosas razonablemente bien. Tú aseguras en este libro que ha habido una tradición castiza en España, pero también una tradición casposa, ¿no? A veces se han superpuesto. Sí, hay un poco la idea de que este país es un desastre, de que este país no sirve para nada, un mecanismo que conecta casi con elementos psiquiátricos, ¿no? Porque habla de el autoodio de nuestro país, esto es una ruina. Bueno, durante muchísimos años nuestro país ha sido percibido por otros países como un modelo de cómo hacer las cosas, de cómo progresar, de cómo transformar el país, de cómo pasar de una situación de dictadura a una situación de democracia avanzada, progresista y admirada. Es decir, yo creo que este país tiene muchísimas más virtudes que defectos. Lo que pasa es que algunos se quedan a vivir en los defectos y eso acaba opacando las virtudes, pero yo creo que este país tiene que estar eso, razonablemente orgulloso de su historia reciente, de su historia remota. Yo creo que hay más elementos a favor que en contra, y sobre todo lo que tenemos que hacer es un poco cambiar la mirada sobre nosotros mismos, ¿no? Dejar de flagelarnos, dejar de ver las cosas en negativo. En este sentido es bien significativo como para mucha gente, sobre todo gente joven, los éxitos deportivos, léase el gol de Iniesta con la selección española, léase la imagen que da Nadal, han servido, digamos, para socializar más la idea de España que, desde luego, no sé cuántos libros de ensayo. Esto parece evidente. Bien. ¿El nacionalismo catalán ha puesto en jaque el sistema de convivencia? Absolutamente. El nacionalismo catalán, algunas de sus expresiones las estamos viendo ahora con esta mujer que no soy capaz de calificar, diciendo de Madrid al cielo cuando se está muriendo la gente en Madrid. Es un retrato acabado de lo que es un nacionalismo xenófobo profundamente reaccionario en contra de lo que nos quieren contar aquí. Y desde luego, fíjate que es curioso, Carlos, el terrorismo de ETA, que mató y asesinó, recordémoslo, 92 personas asesinadas en el año 80, que se dice pronto, yo creo que puso en jaque al Estado, pero el Estado fue capaz de darle una respuesta adecuada hasta finalmente que la democracia española derrotara a ETA. Y con el nacionalismo catalán, yo la percepción que tengo es que sin necesidad casi de asesinar, desde luego, está poniendo más en jaque, poniendo más en cuestión el sistema de convivencia con esa idea xenófoba que habla como de dos países distintos, dos estados distintos, y ese supremacismo que nos resulta irritante a tantos ciudadanos. ¿Qué tendría que pasar o qué se puede hacer, qué desarrollas en el libro para hacer frenar el ímpetu separatista? Que pues, no es mayoritario, quiere decir que va a parecer que es el 100% de los catalanes, y no es así. Pues me hubiera gustado escuchar esta respuesta, porque era la que... ¿dónde, por cierto, tenemos a José Marí? ¿En qué lugar del mundo? Ah, bueno, no, pero está por aquí. Bien, pues ahora mismo lo recuperamos, porque mientras voy a... Goyo, ¿qué has preparado para después en la hora de la comida? Pues mira, vamos a hablar de un pescado humilde, no supera los 8 euros el kilo, un pescado que ahora está en su mejor momento, porque en invierno está en las profundidades, pero cuando empieza a hacer un poco más de calorcito sube a la superficie y en grandes bancos es pescado, que se llama verdel o caballa, la caballa a la que le vamos a hacer un homenaje y que se deja cocinar de infinitas formas y que ahora, durante estos días, sea en conserva o sea fresca, se puede congelar también, por supuesto, si usted va al mercado y las encuentra, que las tendrá en cantidad, ¿hola? Para poder hacer guisos con ella. Hola, sí. Es que iba a solamente a dar un detalle, y que además le encanta a la reina Leticia. A la reina. La reina Leticia se pone de caballa hasta las orejas. ¿Ves? ¿Por qué? Porque es pescado azul. Porque son y amigos. Tiene mucho omega 3. Claro, son amigos, caballa y ya. Está el caballo y la caballa. La caballa en lata en aceite. Eso es una maravilla. Es de las cosas mejores que uno puede hacer nunca jamás, abrir una lata de caballa. Sí, sí, sí. Pues tengo recetas para eso, porque vamos a dedicarle un apartado a las conservas, a recetas con conservas, de las que hemos hecho acopio durante estos días, todos cuando hemos ido al supermercado. Bueno, pues no adelantemos cosas. No. Que hemos adelantado recupero pocas. A José Mari Calleja. Muy bien. José Mari, no lo recupero. Es que pipi. Yo creo que tenemos un día de estos que... Bueno, hijo mío, Murphy es que es muy, ¿sabes? No pasa nada. Es muy cabezón. Mientras tanto, abrimos el capítulo del diario de mi marido José. Hace unos 99 millones de años, mientras los grandes dinosaurios caminaban a sus anchas por la Tierra, un pequeño pájaro prehistórico quedó atrapado en la resina. Sus restos, atrapados en una gota de ámbar, han sobrevivido hasta nuestros días. El análisis de este fósil desvela que se trata de una nueva especie de dinosaurio en miniatura, parecido a los actuales colibríes. Ella podría haber sido un pagarillo, pero con la cerveza que ha comprado estos días va a ser en breve una butarda. Son las desventuras de la gocha de Herrera en COPE. Es el diario de mi marigose de las galaxias. Querido diario, pues mira lo que te voy a decir. Ni tan mal. Los seres asociales estamos de enhorabuena. ¿Eres una siesa o un bordecino? Estamos de enhorabuena. Este es nuestro momento. Y además, con una ventaja añadida, entre las recomendaciones se encuentra la de alimentarse bien, así que comeremos como cerdos, pero nos lo ha mandado el médico. Es más, la amiga del Herrera, Gema, del restaurante Manix, en Campaspero, Valladolid, ha sacado en Instagram dos hashtags, gorda por culpa del corona y gordas en cuarentena, y ahí explica recetas y nos enseñamos comiendo y ella nos echa broncas. Ahora aparecerá la típica lista que no tiene pimentón dulce en la casa. Pues no pongas pimentón, coño. Y nos enseñamos también los calcetines de estar por casa, de esos llenos de bolas y tosesí. Y acaba de recordarnos que está muy bien lavarse las manos, pero hay que lavarse el pelo también. Con otra amiga, lo que se habla ahora con la gente, me están fastidiando la vida. Charlé de, en estas contingencias, en lo que todo es virtual, hacer cosas para entretenerse, tener conversaciones que creías que no ibas a tener. Mi amiga, Mar Amate, me dijo que lo bueno era echar mano de las chorboagendas. No te vas a ver, pero vas a tener cotillo hasta el final de la alarma. La chorboagenda es aquella que has llenado de teléfonos de tus ex. Material desechable que creías ya caducado y con olor a rancio. Esas cosas que dices tiene moho, pues no. Se hace así con los dedos, se quita lo verde y vamos a contarnos cómo estamos y cómo está él casado felizmente, por otra parte, y vas recopilando con la excusa de que eres súper solidaria y tienes un fondo acojonante porque él te dejó, pero dejó a una gran menopáusica. Pero ayer, además, cuando ya todo salía bien y estabas como Estrellita Verdiales, aquella que cantaba Mancheguita, en el canal de televisión que tienes contratado, ¡zas! Chris Hemsworth Fun Day. 24 horas de películas del marido de la Pataki. Esa cara, ese torso, ese martillo. A mí me va a salir la cuenta la alarma, ¿eh? Ya os lo digo. ¡Ay, de verdad, qué asco! Ahí te tengo, José Mari, ¿no? Sí. Aquí estoy, sí, Carlos. Esto es. Te estaba yo preguntando qué tendría que pasar, qué esbozas en lo bueno de España o qué se podría hacer para frenar ímpetus separatistas como ese o como otros, ¿no? En cualquier caso en España. Pues yo creo que tiene que haber un discurso político que ponga en valor precisamente eso, las ventajas de la convivencia en común, las ventajas de la solidaridad. Porque España tiene que ser solidaridad, en el que se reparta, digamos, la riqueza económica entre los que más tienen y los que menos tienen. No puede ser que los privilegiados hagan una especie de rancho aparte. Y por otra parte, tiene que haber también un planteamiento en los sistemas educativos, no propagandístico, sino simplemente de atenerse a la verdad, al rigor, a los hechos históricos, para demostrar que este país no es un país, que no es solo una cuestión de años o de trienios, sino es una cuestión de que es infinitamente mejor esa convivencia, ese mejor juntos que enfrentados y a sartenazo limpio. Yo creo que la democracia española ha tenido una virtud fundamental, ha sido capaz de derrotar a una banda terrorista que quería aniquilarnos, a los que nos habían tildado como españoles, y ese capital político que tenemos y que no podemos renunciar a él y que es admirado en otros países, ninguna víctima se tomó la venganza por su cuenta. Yo creo que ese capital político nos tiene que servir ahora a la manera de abordar esta situación de partidos que quieren romper la convivencia y que en realidad tienen una posición supremacista que, insisto, es profundamente reaccionaria. Destacas dos políticos brillantes en el libro, Felipe González y Adolfo Suárez. ¿En qué contexto? En el contexto de un país que venía de la dictadura, y alguien que venía de la dictadura, como Adolfo Suárez, es capaz de darse cuenta que tiene, comillas, que traicionar, cierro comillas, a los suyos por el bien del país. Y del otro lado, gente como Felipe González o como Santiago Carrillo, que vienen de, sobre todo Santiago Carrillo, de la dictadura, de la opresión, de las cárceles, del exilio, y también se da cuenta de que, vuelta con las comillas, tiene que traicionar a los suyos para buscar un bien común de todos los españoles. Esa obsesión por evitar volver al clima que propició el desarrollo de la Guerra Civil, que es determinante en la transición democrática española, es la que garantiza que gente que venía de situaciones diametralmente opuestas se pongan de acuerdo con un bien común. La forma en la que se produce el fusilamiento de la gente en Atocha, en plena transición, y que esa gente resulta que en vez de reaccionar matando como les han matado, dicen funeral, absoluto silencio, absoluta tranquilidad, sentido cívico, ahí se abrocha, yo creo, la transición, y ahí salen los mejores valores. Es decir, con un Suárez que venía del franquismo, con un Carrillo que venía de la dictadura y que son capaces de ponerse de acuerdo en el bien común. Y después Felipe González, que yo creo que su gobierno fue el que transformó y modernizó definitivamente nuestro país. En el libro hablas del rey, de la monarquía. Ahora se ha sabido, bueno, lo que hemos conocido, la reacción del rey Felipe VI, romper prácticamente relación con su padre y renunciar a cualquiera de las supuestas herencias que pudiera tener de alguna fundación que anduviera por ahí. ¿Se va a fracturar estas cosas? ¿Fracturan o la actitud de Felipe VI asienta la monarquía? Yo creo que la actitud de Felipe VI es determinante para garantizar el futuro de la monarquía. Tiene que tomar una medida que me imagino que le habrá resultado dolorosa, que es renunciar digamos, a la herencia que le podía corresponder a él y a la princesa de Asturias por su padre, y también quitarle la asignación a su padre. Yo creo que es una ruptura. Esto es una ruptura dentro del sistema monárquico que tiene como objetivo, en mi opinión, garantizar el futuro de ese sistema monárquico. Yo creo que Felipe VI ya lo hizo cuando tuvo que tomar una decisión respecto de su hermana, la infanta Cristina, y que en este caso, fíjate que se produce el anuncio en una situación de alarma en todo el país. O sea, fíjate qué urgencia, qué necesidad tiene que tener el rey para tomar esa decisión en un contexto en el que parece que la gente está atenta a otras cosas. A mí la decisión me parece que es necesaria, que es imprescindible, y digamos es un poco matar simbólicamente al padre como forma de garantizar que la democracia parlamentaria tenga futuro en los hijos, en los nietos del rey emérito que ha sido directamente apartado, ¿no? Yo creo que es una decisión de Felipe VI que tiene muchas aristas, que tiene muchas complicaciones, pero que finalmente el objetivo es garantizar la permanencia del sistema monárquico. Una última cuestión. ¿Quién tiene mejor opinión de España, los mayores o los jóvenes? Bueno, hay mayores que ya nos tenemos que incluir, Carlos. Sí, te iba a decir, es que cuando pensaba los mayores, yo pienso en la generación de mis padres y tú y los tuyos, ¿no? Pero es que ahora somos nosotros los mayores. Nosotros claro. Somos mayores ya, sí, fatal y felizmente. Yo creo que tenemos una buena opinión de España en términos generales, y a mí lo que me duele es ver en chavales jovencísimos de 20, 22 años que dicen, estamos como en la dictadura. Eso me irrita particularmente. Pero yo creo que hay una generación joven de los 20, de los 30, que mayoritariamente, bueno, que por supuesto han nacido en democracia y que no han tenido ningún problema en socializarse en la bandera, en los valores democráticos, ya te digo, muchas veces a través de los éxitos deportivos. Hay un sector de la juventud española que tiene una buena idea, una muy buena idea de España, y los que estamos en edad provecta o asomando tenemos una muy buena idea de la sociedad española, aunque solo sea porque hemos conocido la dictadura y hemos conocido la democracia, y sabemos que hay unas diferencias enormes, todas ellas a favor de la democracia. Las dos preguntas claves las hace Goyo González. Usted era peluquero, ¿verdad? Yo no. Nunca. Nunca. Bueno, ha sido de todo. Vamos, pero... No, lo digo por esa melena que luce. Vale. Bueno, vamos a ver. Yo creo que te lo pongo que no he sido. Suéltese la melena un día más y respóndame a estas preguntas. ¿Cree en la vida eterna? Pues no, la verdad, no soy muy partidario, no. ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? En la vida actual, pues en cualquier lugar de España, estupendamente. ¿En qué calleja? Si se puede elegir Cádiz. En cualquier calleja de Cádiz. También. Por la redundancia. ¿Ha escondido alguna vez la mano cuando se le ha acercado a alguien estos días? No. No me saludo con la palma de la mano abierta sin mayor problema. No he escondido la mano. Usted ha dicho que necesitaba 8 horas para dormir y otras 8 para comer, coger el coche, el autobús, hacer el amor o trabajar. Entre estas últimas, elíjame una si no pudiera hacer otra cosa. Bueno, pues en este caso, quedarme en casa, ponerme el cinturón de seguridad en la silla para evitar cualquier tentación de salir y estar leyendo y escribiendo y oyendo la radio y viendo la tele. O sea, lo de hacer el amor lo dejamos para otro momento. No, esto no, porque además nos han dicho que hay que estar a 2 metros de distancia y no conozco una fórmula para hacer el amor a menos de 2 metros de distancia. Bueno, habrá recibido unos memes muy simpáticos. Salvo que sea por señas, claro. Ay, señor. Pero bueno, Cádiz y San Sebastián, tú eres muy donostiarra. Sí. Tú llevas, sí. Es la ciudad en la que más has vivido a lo largo de tu vida. En la que más años has vivido, en la que... Sobre todo, Carlos, en la ciudad en la que he sobrevivido, en la que he enterrado a muchos amigos y a mucha gente muy querida. Es una calle marcada, eso sí que son calles marcadas para toda tu vida, ¿no? Hay gente que va por la ciudad y le parece todo maravilloso. Tú vas por la ciudad y dices, aquí mataron a este, aquí mataron a Mújica, aquí mataron a Gregorio Ordóñez. Es terrible, ¿no? Es una ciudad que te marca para toda tu vida, para lo bueno y para lo malo. Y ahora que uno está... digamos, blandito, cada vez que hay algún tipo de documental o alguna historia que relata lo que hemos sufrido, Carlos, se queda, parece que le entra un miedo retrospectivo, ¿no? Un miedo que no tuvo en su momento y que lo tiene ahora, ¿no? ¿Verás la serie Patria, la novela de Fernando Aramburu? Yo la novela me parece que es insuperable. Y ya sabes que cuando se pasa algo que has leído con fruición a la tele, pues, o al cine, siempre hay un índice de riesgo, ¿no? Yo me quedo con la novela, que es la que me hubiera gustado escribir a mí si no hubiera estado en el ensayo combativo, y que me parece que es un retrato acabado de las miserias que ha tenido ese país, de los odios y de esas miradas torvas que caracterizan a tanta gente de ese país, ¿no? Mi querido José Mari Calleja, tantas cosas buenas de España, como él bien sabe y ha escrito en este libro. Un abrazo muy fuerte, José Mari. Un abrazo muy fuerte, Carlos, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto. Hasta luego. ¿Qué nos quiere contar Securitas Direct? Pues mira, que es muy importante estar tranquilo en casa, siempre, por supuesto, y lo estamos, porque en miles de hogares en España y en Europa tienen Securitas Direct. Pero si en un momento determinado se necesita, porque te encuentras ante una situación de riesgo o emergencias, la alarma de Securitas Direct cuenta con el botón SOS que tú puedes pulsar en caso de emergencia, y expertos en seguridad van a contactar contigo y te envían la ayuda y te acompañan en todo momento. Así son los de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos. Herrera en COPE. Estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras. Pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. Llega el final más esperado de la televisión. ¿Quién se hará con el control de Oeste? ¿Acabarán los Arteaga con Nemo Bandeira? No te pierdas esta noche el último capítulo. Vivir sin permiso hasta el final. Vivir sin permiso. En Telecinco. ¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas. Me vine a la Mutua para ver si era verdad y... sí, me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego llamé para hacer una consulta y no me hicieron perder el tiempo. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Hola, soy Emilio Sánchez Vicario. Con Leotrón consigo todo lo que me propongo y tú también. Ahora y durante todo el 2020, comprando Leotrón puedes ganar una extraordinaria bicicleta. Es muy fácil. Accede a vitaminasleotron.es y sube tu ticket de compra. Con Leotrón puedes ser el ganador. Promoción exclusiva en Canal Farmacia. ¿Te apetece un Colacao calentito? Pues vente al bar y pídeme. ¿Cómo? ¿Que lo repita? Digo que si te apetece un Colacao, vente al bar. Sí, sí, 20. Porque mis sobres llevan 20 euros de regalo en experiencias Smartbox. Así que vente al bar con Colacao. Iberdrola marcó el camino. Hoy somos líderes mundiales contra el cambio climático. Una compañía comprometida con la igualdad, que genera empleo y desarrollo en nuestro país y que lleva su energía a más de 100 millones de personas en todo el mundo. Pero queremos avanzar mucho más, porque no es solo una línea, es la línea a seguir. ¿Nos sigues? Iberdrola. Lo haces por ti, lo haces por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español. Herrera en COPE. Estar informado. Damas y caballeros, todas las semanas, y ahora que ustedes van a tener tiempo sobrado para ponerse al mando de los fogones, a quien ya ha empezado a engordar. Gorda, gracias al corona. Por culpa del corona, hashtag. Bueno, hashtag. Yo estoy cocinando mucho. Más que antes, y mira que antes cocinaba. Y lo estoy poniendo todo en Instagram, porque creo que también es un servicio público el poder darle ideas a muchas personas que están en casa, aburridas a lo mejor, y que tienen mucho almacenado ahí y no saben qué hacer con ello. Así que en Goyo-González10, todos los días, ya lo he empezado a hacer el fin de semana, voy a poner mis recetitas. Aquí hay una de lentejas con puerro, cebolla, zanahoria, tomate y pimentón, ¿no? Sí, y alcachofa. Y alcachofa. Ahí está la novedad. Le he puesto alcachofas a las lentejas y no te puedes imaginar cómo salió ese plato. Siempre estamos en la vanguardia. De dejarnos la vida. Siempre con cosas que se puedan hacer en casa y de cocina tradicional, que es la que nos gusta estos ¿Y días. ¿Qué te iba a decir, mi querido amigo? Vamos a la caballa en sus diferentes presentaciones. ¿Cómo la preparamos? Bueno, para empezar, tendríamos que saber que la caballa es uno de los pescados más saludables, salvo para los que tengan gota, que podemos encontrar en el mercado y que ahora está en su mejorcísimo momento. Aporta muy poquitas calorías, ¿eh? Entre 139 y 140. Y sale pues entre 3, 4, 5, 6, 7, 8 euros, dependiendo del precio en el mercado. No creo que la encontremos muy cara en estos momentos. Tiene ácidos grasos, omega 3, vitaminas, etcétera, etcétera. Potasio, fósforo, magnesio, es bueno para las articulaciones, para el intestino. Es casi una joyita sanitaria que podemos encontrar ahora mismo, si es que no se han acabado ya. Espero que no, porque hay las latas todos no. Los días. Y las latas no. Y las vamos latas a dar no luego una receta con latas. Pero ay, la de hoy quiero que sea una receta con caballa fresca. Una caballa que primero tendremos que asar. Así que atención, apuntad la lista de la compra. Filetes de caballa o caballa entera. Yo la prefiero entera, limpia, por el pescadero. Cebolla, si es posible, roja, sin una cebolla normal. Y un tomate, amigos míos, pero no un tomate cualquiera. ¿Qué tomate? A nosotros que nos vuelven locos los tomates, he encontrado mi último descubrimiento, es el tomate mar azul. ¿A que no habíais oído hablar de él? No, es que yo impresionante. Impresionante. Acabo de descubrir un secreto. Un secreto que va a ser dentro de nada un secreto a voces. Yo me puse morado como naranjo. Y es que no he probado una cosa más rica, de verdad. Mira, han conseguido una variedad. Es un tomate de color azulado, que es terso por fuera, pero jugoso por dentro. Con ese punto que nos gusta entre ácido y dulce. Es una maravilla. Se llama mar azul. Y por si fuera poco, tiene también unas cualidades para nuestra salud fantásticas. Ya sabes, si vas a algún sitio y los tienen, que los van a empezar a tener en todos lados, tienes que preguntar por este mar azul. El nombre no se te va a olvidar. Son tomates mar azul, los más sanos y la mar de buenos. De Granada. De Granada, muy, muy originales. Buenísimo. Y excelentes. Con este tomate mar azul, y no con otro porque los tenía en casa, gracias a que ellos me mandaron unos tomatitos para que los probáramos y están deliciosos, vamos a hacer, junto a la cebolla, ya unos pimientos asados, pero de los de bote, de los de frasco. Carlos está mal y no se hace en la pelota, los borda. ¿Tú cómo los haces? De la sartencita, ¿verdad? ¿Cuál es tu truco? Sí, ¿el de los tomates? No, el de los pimientos del piquillo. Hay dos escuelas. Una que es... con un poquito de aceite, muy lentamente, una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, y luego al final, y echarle un poquito de azúcar, entre tanto, y luego colocarlos en el plato y finalmente sal y un chorreón de aceite. O bien, darles poco a poco vueltas con menos aceite en la sartén, ponerlos, emplatarlos y meterlos al horno con un poquito de la salsa de la misma lata de los piquillos por encima. Por favor. Algunos los caramelizan. Sí, sí. Azúcar, es lo que te decía. Un poquito de azúcar. Queda muy bien. Bueno, pues cogemos los filetes de caballa o la caballa entera. Hay dos maneras de asar la caballa. Una en el horno y otra envuelta en papel albal. Así es como lo hace la tía de mi mujer, la tita Ana, en Málaga. Coge el pescado, sea jurel, caballa... La tita Ana cocina muy bien. Es una maravilla. Y ahora estará haciéndole las delicias a todos los que están en la familia. Bueno, pues se envuelve en papel albal y se asa en la misma sartén. Por un lado y por el otro. Perdona, ¿quieres volver al principio? Que no se pierda. ¿Cómo lo hace? Tú coges la caballa, sin tripas ni nada, limpia y entera. Sí. La envuelves en el papel de aluminio. Sí. Pones la sartén a calentar a fuego más bien fuerte. Sí. Y dejas que se haga tanto por un lado como por otro. Verás que el papel de aluminio coge color. Lo que está haciéndose la caballa es asarse casi como en un papillote sí. dentro de ese papel de aluminio. Mi madre lo hace así también, sí, claro. Con el bacalao además. Esto es, le puedes añadir si quieres un poquito de aceite para que cuando se hace con más jugo. Exacto. Lo dejas Naranjo retirado, y yo estamos aquí de oyentes. Sí, sí, yo callado. Y lo dejas enfriar. Y una vez que ya está frío, sea jurel, caballa o, insisto, cualquier pescado azul de temporada, sacas los lomos. Van a salir, si están bien asadas las caballas, completamente limpios. Y los dejas apartados. La cebolla roja, que yo es la que aconsejo, y si no una cebolla normal, en aros. No tienen por qué ser picadas las cebollas, sino en aros, o sea que se vea la cebolla ahí. El tomate mar azul imprescindible, ese lo vamos a cortar al gusto. Puede ser en brunoas, pueden ser en gajos, puede ser en trozos irregulares. Y uh-huh. los pimientos que los vamos a asar según las indicaciones que nos ha dado Carlos Herrera. Una vez que esté eso, lo único que hay que hacer es juntarlo a nuestro gusto para la presentación en el plato y aliñarlo con un buen aceite de oliva virgen extra español, no puede faltar. Y si le gusta, a la caballa le va muy bien el vinagre, ¿eh? Un buen uh-huh. vinagre o de manzana, si no lo quieres demasiado fuerte, o un buen vinagre de Jerez. Con eso y con sal y con un poquito de pimienta, que le va muy bien, está maravillosa esta ensalada de temporada, que puede servir tanto ahora para la primavera como para el verano. ¿A qué os ha gustado? Me ha gustado mucho. Muchísimo. ¿Claro? Oye, ¿me dejáis decir una cosa ahora que estamos hablando de gastronomía? El otro día me escribió una persona que es un sin techo, que por cierto nos oyen también, y entonces me contaba que, bueno, pues están pasando dificultades ahora. Con el alcalde de Madrid, Herrera, hablabas precisamente de los sin techo, le preguntabas a Sonsoles Onega y sé que en algunos ayuntamientos están tomando medidas. Me parece interesante porque ellos viven a veces en sitios en los que no deberían estar. Por ejemplo, la persona que me escribió vivía en urgencias de un hospital. Claro, esto complica todo bastante y si no duermen en un aeropuerto y esas cosas y bueno, estamos en una situación crítica. Pues un llamamiento a los servicios sociales de los ayuntamientos, a ver si entre todos, que también hay donaciones particulares y de supermercados, para que les llegue algo de comida y puedan estar mejor. Los restaurantes de Madrid que han tenido que echar el cierre, todas las existencias que tenían, incluidos los congelados, los han puesto al servicio de las parroquias y de los lugares donde se están dando comidas a la gente necesitada o que puedan ir allí a recogerlas. O sea, se ha hecho Genial. Un esfuerzo sí, sí, brutal sí. por parte de todo el gremio de la hostelería. Correcto. Así que bueno, y más cosas, más. Pues más, mira, más. La comida a domicilio. Ahora que estamos todos confinados y que mucha gente no quiere salir, hay algunos servicios que nos puede traer la comida a casa. Pero a mí me gustaría, indagando en todo esto, porque me está informando, saber cómo está la comida a domicilio en nuestro país en estos momentos. Fijaos, el mercado de la comida online alcanza, en lo que va de año, los 900 millones de euros. En 2018, el sector de la comida a domicilio aportó 2.400 millones de euros a la economía española, que es una barbaridad, de los cuales 600 millones pertenecieron a los pedidos online. Para este año, este crecimiento se va a duplicar o a triplicar respecto a 2018. Uh-huh. La persona que suele pedir comida a domicilio suele ser joven, cosmopolita, o sea, urbana, de poder adquisitivo medio, y suele vivir en familia o en pareja. Y luego hay excepciones de gente que vive sola, que también la pide de vez en cuando. Ejem. A ver, ¿quiénes son los que piden? Ya lo sabemos, pero ¿qué es lo que piden? La comida china es la más demandada por los usuarios, con un 16% del total de los pedidos registrados. Luego le sigue la italiana, o sea, las pizzas fundamentalmente, la americana y ya por último la japonesa. Y una de las tendencias que se han ido detectando en los estudios que se han hecho recientemente es que la comida hawaiana, que es algo el poke sí, famoso pokes. Del que ya estuvimos sí. hablando, uh-huh. está en alza. Ha crecido sí. más de un 5.000% respecto al año anterior por esto del poke, que es muy saludable. Que yo es le veo blanco. Al Herrera perfectamente de poke. Yo sí, tengo un pon, vamos. Vamos, de poke, un poke para comer, vamos, otro para cenar, otro para merendar. Con el poke se adelgaza mucho, porque ya. es arroz blanco cocido, Anda. Que lo mezclas con el pescado crudo, que claro, aquí a los chicos no claro, les Claro, claro, por eso te no digo, de poke, de poke. Habiendo tortilla española para que Totalmente lo de poke, sí. Bueno, un poco de sensibilidad. ¿Qué se está haciendo ahora con las entregas a domicilio? Pues procurar que sean lo más ecológicas posibles. Ya lo hemos hablado alguna vez. Ahora las comidas que vienen empaquetadas suelen traer paquetes reciclables. El packaging que llaman, pues es mucho más sostenible, ¿eh? Siguiendo las tendencias del reciclaje de estos últimos tiempos. Las tiendas están entrando ya en la acción. Eran empresas o grandes empresas que se dedicaban a la distribución de esto. Bueno, pues cada vez son más los pequeños restaurantes, incluso los bares, los que se dedican, o las tiendas de comestibles, a hacer este tipo de envíos. O sea, no solamente la comida preparada, sino también los productos. Más opciones de entrega a domicilio que nunca. Los drones, dentro de muy poquito, estarán llevándonos la comida a casa. Y hay muchos sistemas, como el de la bicicleta, que se había visto en las calles de Nueva York hace años, pero que nosotros no habíamos visto en España, que ya, aparte de las motos, se han convertido en algo muy habitual. Las compañías de alimentos lo están manejando por sí mismos, ya no suele haber intermediarios. Y luego, el refrigerado, que es otra de las cosas, o lo congelado, que no nos llegaba a casa, salvo dos o tres empresas que tenían camiones que estaban preparados para ello, bueno, pues ahora se ha extendido mucho más. Los postres, los locavores. ¿Qué son los locavores? ¿Qué es? Personas que consumen exclusivamente comida que ha sido preparada en su propia región o comunidad. O sea, lo que llamamos comida de kilómetro cero. Son gente que si tú no les garantizas que eso se ha cultivado, se ha cosechado, se ha recogido a X kilómetros a la redonda de donde viven, no se lo comen. ¿Cómo lo mi veis? Madre. Estamos llegando ya. No va mal. O sea, que yo no me podría tomar hoy unos pimientos del piquillo que me voy a hacer porque me han metido el veneno. No, claro, no. Ni yo nada de Albacete, por favor. O sea, ¿esto cómo se es? Se piden cada vez más las bebidas sin alcohol, los postres, que es algo que se pedía poco, y la comida arcoíris. ¿Qué es la comida arcoíris, os preguntaréis? Esto me está gustando, bueno, me está empezando arcoíris a interesar. Vamos a ver, allá. A ver. Venga. La comida arcoíris es esa comida que se puede publicar en Instagram con un 100% casi de éxito. Comida de colores. Fijaos qué cosa más curiosa. Los instagramers suelen mezclar colores diferentes para que sus fotos sean mucho más llamativas y sean como mucho más cookies. Entonces la gente como que se lanza, ¿sabes? Y venga likes, y venga likes, y venga likes, y venga likes. Se empieza comiendo así y se acaba aplaudiendo a los peluqueros a las 10 y cuarto. Oye, que se lo merecen, que van a ir por las casas. ¿Eh? Claro que sí, claro que sí. Pobre Calleja cuando le pregunta por lo de si había sido peluquero. Esa queda de piedra. No, es que el otro Calleja, el aventurero, fue peluquero. Y como a veces les confunden los apellidos, por ahí va la cosa, pero no se lo he podido explicar. Bueno, ya en atención, chicas, chicos, ¿tenéis latas en la alacena? Sí. Bueno. A punta pala, ¿verdad? Pues vais a fliparlo porque le voy a dar unas recetas a Coqui del Pepangoki. Vamos a ver. Vamos allá. Ceviche de berberechos. Una cebolla. ¿Cómo? Ceviche de berberechos. Ya verás qué cosa más rica. Con una lata de berberechos. No. Es muy sencillito, ¿eh? Cebolla, tomate, cilantro o perejil. Yo prefiero el perejil al cilantro. Y zumo de lima o zumo de limón. Hacemos taquitos de tomate y de cebolla. Todo en brunoise, en trocitos muy pequeñitos. Mezclamos el jugo de los berberechos, o sea, el de la lata. Esto es muy importante. Con la lima o con el limón. Y con eso hacemos una mezcla. Si le quieres añadir un poquito de aceite, lo puedes hacer. Terminamos con el cilantro o con el perejil, muy, muy, muy picadito. Lo mezclamos con los berberechos, se lo echamos por encima y ya está. Ya ahí lo tienes. Como si fuera un restaurante, pero hecho en casa. ¿A qué sencillo? Está bien. Sí. ¿Ensalada? Ensalada de garbanzos, atún y cebolla roja. Muy bien. Garbanzos de bote, ¿eh? Sí, me interesa eso, a ver. Se pasan por el grifo, etcétera. La cebolla, vuelvo a insistir en la cebolla roja, que para estos platos es más resultona, y si no, cebolla normal. Se corta en rodajas fundamentalmente, sal y vinagre, y ya está, mezclamos todo eso y tenemos una ensalada espectacular. Mejillón y pisto, mejillón en escabeche de lata, ¿eh? El pisto, que puede ser también en conserva. Si tienes tiempo y te apetece, lo haces en casa, con tomate, berenjena, calabacín y cebolla. Bueno, pues esto es muy fácil. Pones la base del plato con tu pisto y encima colocas los mejillones. He probado la combinación y es casi perfecta. Casi perfecta. Sardinilla, hummus y pimentón. Mira, aquí le voy a dar poquito de cuartelillo a María José. El hummus tú lo haces, ¿verdad, María José? No. No lo has hecho nunca. Lo compras el de Mercadona, que está muy rico, ¿no? Lo he hecho. No sé lo que lleva. Yo veo hummus y yo... Lleva garbanzo de... puede ser otra legumbre, ¿eh? Se puede hacer con el con las habas blancas también. Con guisantes y con lentejas, que lo probé el otro día, buenísimo. Esto lleva aceite, una puntita de comino, lleva sal, lleva limón y lleva, pues, poco más. Ya con eso haces una pasta, la famosa pasta del norte de África, el hummus, bueno, y de muchos países árabes. Le metes pimentón, un chorretón de aceite de oliva virgen extra y luego las sardinillas, que son mucho más útiles para estos platos. La sardina gorda, que es maravillosa, para estos platillos no nos viene bien. Tiene que ser la sardina pequeñita, ¿eh? Esas latas de sardinillas. Bueno, pues pones un par de sardinillas, el hummus debajo, el pimentón, el chorreón de aceite de oliva virgen extra y está perfecto. Esto mismo de sardinillas lo puedes hacer con una ensalada de patata y de cebolla. Tendríamos que cocer patatitas, cortamos la cebolla, tendremos las sardinillas y luego un chorreón de vinagre de Jerez, que queda riquísimo. Lentejas con atún. El atún de lata. Las lentejas previamente cocidas y en conserva. El aceite y un chorro de zumo de limón. Aquí el cítrico le va muy bien, ¿eh? Mezclamos el atún con las lentejas cocidas, previamente lavadas, el aceite de oliva virgen extra y el chorreoncito de zumo de limón. Uh-huh. Luego el aguacate, al que le va muy bien la caballa de lata. Aguacate maduro o guacamole, que lo venden también en conserva, o sea, preparado. Sí. Una rebanada de pan tostado, pones la caballa encima del guacamole o del aguacate, del que habrás hecho una pasta machacándolo, y luego unas gotitas de limón. Caballa con espada. ¿Tú limón? ¿Sigues con la sopa esa de cebolla? Sí. Acabé allá. Ya no. Qué casualidad, hombre. Tampoco hace falta, Herrera, ya no hay feria. No hay por eso te digo, es que vamos déjalo. A engordar como cerdos. Por cierto, una pésima noticia. La Feria de Sevilla este año no se va a llevar a cabo. Porque la quieren poner en septiembre y coincide con la de Morón. Eso es la muerte de la Feria de Sevilla. Y con la de Albacete. Claro, es que es la muerte. La gente va a ir a la de Morón. Vamos a ver. Perdona. Claro. Es que... Lo que va a haber, fíjate, ya se está estudiando y lo están estudiando tanto. El Consejo de Cofradías, el Arzobispado, el Ayuntamiento. Cuando pase todo, cuando pase todo, una gran magna procesión de cofradías por Sevilla. Magna quiere decir que salen 15, una procesión de Acción de Gracias, que veríamos exactamente qué recorrido tendría, como una especie de santo entierro grande que hubo en el año 2004, que fue, poderosísimo. ¿Y ahí qué orden siguen, Carlos? Pues ahí siguen, eso se tiene que poner de acuerdo, ¿no? Tiene que poner de acuerdo primero cuántas cofradías, cuántos pasos, pues no sé, yo no me acuerdo cuántos salieron en el 2004, pero un viaje de paso, desde luego, ¿no? Con pequeño tramo de Nazareno y con un normalmente, bueno, todos tienen que ir desde su templo, juntarse, se supone, en la campana para ir haciendo la carrera oficial, ir a la catedral y luego salir cada uno y irse a su casa, ¿no? En fin, que sirva para... No me lo pierdo. Que las cofradías de toda España en sus respectivas ciudades, Málaga estará pensando también en cómo sacar sus tronos a las calles cuando pase todo esto, están ingeniándoselas para que nadie se quede sin algo de su Semana Santa presencial en la calle. Claro, fíjate cómo haya más... tema, se alargue esto en agosto vestido de nazareno, en Sevilla tiene que ser terrorífico, ¿no? Sí. Julio. Ya veremos. Julio. Ya veremos. Ojo con eso. Ya veremos. Sí. Se puede hacer como en Murcia, que van de corto los nazarenos. Bueno. Claro. Bueno. Van de faldita. Bueno, y alguna cosa más para acabar. Tenemos una canción comestible, pues, si queréis. Pues pon una canción comestible. Pues mira, en homenaje a todos los repartidores, La Pizza. Cantan Johnny Molina y los Sabaneros de Aniceto. Esto es del año pasado, no os creáis. De Aniceto Molina. Uy, uy. Me casé con una chica mucho más joven que yo, de carita muy bonita y de cuerpo encantador. ¡Qué bonito y qué moderno! Soy un hombre veterano, jubilado y con billete. ¡Sabor! Muy bien. Yo tengo 90 años y ella apenas tiene 20. ¡Sí! día, damas y caballeros. Ya estamos llegando a las noticias de las 12. Sí, hermano. Sí, sí, sí, sí. Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras, y me fui para el otro lado, a mi novia abrí la puerta. Y puse sobre mi carro la pizza y por mientras, y me fui para el otro lado. Lo que pasa que saben ustedes, ahora llegan las noticias, actualización preceptiva de todo lo que va ocurriendo, tan necesaria e imprescindible. Pero antes, mire, tal y como están las cosas, oiga, no viene mal un rezo, ¿eh? No. No es que no venga mal, es que es necesario. Porque él es nuestro cicerone. Dale. Él es nuestro guía. Vámonos. Vamos. Él es el que nos saca a la calle. Y vete arriba. Él es el que nos acompaña. Ole. No importa que estemos dentro de casa con la patita quebrada. El Señor nos hace volar con la imaginación. Y en el momento que le iba abriendo la puerta del carro a mi novia, unos señores. Ahora, damas y caballeros. Como si estuviera loco. El. Es un programa de radio. Ángelus. La pizza, y yo le respondí. Ahí de vez en cuando. La pizza, ahí de vez en cuando. La pizza, ahí de vez en cuando. La pizza, ahí de vez en cuando. La pizza, ahí de vez en cuando. Gracias.